costumbres milenarias como tradición. Un pueblo, una cultura y una religión. Gobiernos disfrazados que nos mienten en televisión. Sahara resiste, si no lo ves, no me crees. De cada vaso de té, echan gotas de esperanza para no perder la fe. El sufrimiento de un exilio que impusieron por la fuerza termina donde empieza el muro de la vergüenza. Elchi Saharaui, Elchi Morrocari, Elchi Saharaui, Elchi Morrocari. Marruecos en silencio hace que tú no sepas nada. Mientras España no es capaz de dar la cara, oculta sus errores tras la línea que separa lo que corresponde al pueblo con la realidad del Sahara. Marruecos en silencio hace que tú no sepas nada. Mientras